desenterrando recuerdos, la memoria de cristal. Bueno, Hernán, ya estamos con la dueña de esta voz que estamos escuchando acá, tan privilegiada, ¿no? Y con esta canción muy emblemática que estamos especialmente, me parece, valorando por estar en el mes que estamos. Pero ya está Inés Saavedra con nosotros. Bueno, Inés, bienvenida a Radio Centenario, un gusto escucharte. Bueno, el gusto es mío y el agradecimiento también por hacerme presente con vosotros ahí. Estás en España, ¿no? Sí, estoy aquí desde fines de 2009. Bueno, tuvimos oportunidad de que amigos nos acercaran tu trabajo, tu trayectoria también, que estábamos conociendo en estos días y queríamos conocerte, además de haber podido acceder a esta canción que empezábamos a escuchar a propósito de uno de los uruguayos detenidos desaparecidos, Raúl Borrelli. Contale a la audiencia de la radio cuál es el vínculo de él contigo. Sí, Raúl Borrelli, mi tío, hermano de mi mamá, obviamente también de mi tía, continúa en activo haciendo todo lo posible por encontrar esa verdad, por saber un poco más de lo que no sabemos, que en realidad es muy poco lo que sabemos. Ese es el problema, ¿no? Como tantos otros, otras familias de uruguayos desaparecidos, claro. Que sabemos que esa verdad está ahí y que no nos la quieren contar, básicamente, ¿no? Pero es muy complicado para las familias poder hacer un duelo sobre una persona que sigue estando tan presente, en realidad. Y bueno, y por muchos otros más motivos, ¿no? Como el hecho, obviamente, de poder evitar que hechos similares o puedan volver a ocurrir, ¿no? Exactamente, sabés que nosotros en la radio, Inés, tratamos todos los días temprano, cuando arrancamos este programa sobre las 8 de la mañana, recordamos a los uruguayos detenidos, desaparecidos o que murieron en manos de la represión ese día. En el caso, por lo que vemos de las fichas oficiales de Raúl, fue desapareció a los 23 años, ¿no? En Argentina fue secuestrado. Sí, lo último que se sabe, bueno, es que estuvo en los pozos de Quilmes, después lo llevaron a los pozos de Banfield y una vez que lo sacaron de allí, el 16 de mayo del 78, ya no se supo nada más, de nada más. O sea, todo lo que hay en torno a ello son teorías, suposiciones, conjeturas, pero no se sabe claro. Ni lo que pasó con él, ni dónde está, ni nada. Era docente de física y cosmografía en secundaria, por lo que vemos. Sí, a mí igual, independientemente de lo que era, ¿no? Yo lo que siempre, después, con perspectiva, si decís, tenía 23 años. Es como que impensable que alguien a esa edad le pueda pasar algo así por su ideología, ¿no? O sea, a ver, a cualquier persona, por supuesto, pero pero es lo que, más allá de los estudios que pudiera tener o dejara de tener, o lo que ejercía, ¿no? O sea, por querer básicamente de repente un mundo mejor para mí misma, ¿no? Porque yo de él lamentablemente tengo muy pocos recuerdos, tengo esas fotitos, esas poquitas fotitos que monté en ese video de esa canción que le hice a él, y bueno, pero imagino que obviamente, ¿no? En parte toda, no sé, su, digamos, todo lo que ha hecho también ha tenido en cuenta también el futuro de su familia, ¿no? Imagino yo también, de alguna manera. Bueno, y de la sociedad en su conjunto. Exacto, exacto. Hablando un poco de vos, de tu camino como música, como cantautora, ¿empezaste de niña prácticamente en el camino de la música? Sí, sí. Siempre estuvo más que presente en mi vida. De hecho, yo no sabría decirte en qué momento no estuvo dentro de mí, digamos, ¿no? Siempre fue una necesidad vital, independientemente que bueno, que por ejemplo mis padres me inculcaran el tema de estudiar y de tener un trabajo de otro tipo por el miedo a que no pudiera vivir, ¿no? De la música, digamos, y conociendo el presente también y lo que ha sido durante toda la vida dedicarse a una carrera artística, ¿no? Esa incertidumbre, por decirlo de alguna manera, aunque ahora mismo nadie tiene el futuro asegurado a través de ninguna actividad, ¿no? Pero bueno, en su momento, y puesto que además ellos vivieron otra época también, ¿no? De más seguridad, entre comillas, por decirlo de alguna manera, era lógico que buscaran también que yo me dedicara a algo que bueno, que en definitiva tampoco me hizo mal, porque me sirvió para financiar de alguna manera mi carrera artística, ¿no? O sea, también me gustaba, o sea, lo que hice me gustaba muchísimo y lo cierto es que gracias a también a todos esos conocimientos y al trabajo que tuve también pude generar también lo suficiente como para decir, bueno, hasta aquí llegué y ahora empieza una nueva vida y nos arriesgamos y comenzamos de cero en otro camino, pero partiendo de algo también, teniendo una cierta seguridad económica para por lo menos empezar a caminar, ¿no? Que eso no es menor, digamos, en claro. en este terreno, ¿no? Y pero bueno, de alguna manera lo que sí, yo desde pequeña y a la medida que fui creciendo, fui cogiendo seguridad con el tiempo, ¿no? Al principio yo no iba a imaginar que me iba a dedicar por completo a ello, ¿no? O sea, lo necesitaba yo como una necesidad vital, que era lo que te comentaba, el expresarme, encontraba paz y equilibrio en la medida que hacía mis propias canciones, pero como a nivel catártico, ¿no? Sí. Pero nunca imaginé que luego eso iba a terminar siendo, bueno, eso, la razón de mi existencia, digamos, ¿no? ¿Y por dónde, por qué estilos, por qué caminos fuiste haciendo tu camino de música? A ver si nos escuchás ahí. Ah, sí, ahora sí, se entrecortó. Sí, te decía, ¿por dónde transcurrió tu camino musical, digamos, desde qué lado, qué tipo de estilos de referencias has ido tomando en este camino de la música? De todo, es súper ecléctico, igual que lo que soy yo hoy actualmente también, canciones, o sea, cada canción es un mundo y tiene un mundo de influencias a lo largo de mi vida, obviamente combinado con lo que tiene que ver mi propio proceso de madurez, de viaje, de autodescubrimiento, es lo que tiene que ver también con el proceso de creación y arreglos y demás a nivel musical, pero digamos, tendría que hacerlo por épocas, ¿no? El pensar todo lo que he ido escuchando. Al principio, yo qué sé, mi padre me ponía discos de vinilo de música clásica para dormir, por ejemplo. Yo creo que esa es la primera influencia que tengo, porque además me contaban que yo lo que hacía era tararear las melodías de estas músicas clásicas, ¿no? Yo qué sé, Tchaikovsky, Mozart, Beethoven, o sea, el que quieras, ¿no? Que era, les encantaba, y yo tarareaba, mientras mi hermana bailaba, yo tarareaba. Luego yo en el coro del colegio, porque claro, sí, de alguna manera ya ahí he empezado. Mi padre también escuchaba, me acuerdo, Facundo Cabral, y tenía algunos cassettes así, eso ya recuerdo un poquito más grande, por ejemplo, que escuchaba. En ese momento a mí no me gustaba la música así más folclórica, ¿no? Porque en ese momento, bueno, supongo, estaba, creo que por la adolescencia, y escuchaba lo que venía de la radio, ¿no? Y claro, la radio pop y rock británico principalmente, o de Estados Unidos, Argentina, yo qué sé, Fito Páez, o este monstruo, no me sale ahora. Bueno, después yo qué sé, Silvio Rodríguez, otros cantautores, incluso aquí de España, Joaquín Sabina, después cantautoras más independientes, como yo qué sé, Susan Vega, Tori Amos, no sé, un montón infernal de un cóctel musical bastante interesante, que en ese sentido he tenido la fortuna de estar expuesta a eso, ¿no? De que no fuera, en ese momento las radios pasaban un poco de todo, ¿no? No estaban totalmente compradas por los grandes sellos. Y y bueno, tenías la posibilidad de ir alternando y de nutrirte otras cosas, independientemente de que, claro, cuando vas creciendo también, vas eligiendo también, vas buscando a través también de amigos con los que compartís ciertas inquietudes musicales, el seguir explorando y el encontrar otros caminos, ¿no? Yo qué te podría decir, mil millones de cosas súper extravagantes también que puedo haber escuchado en durante todo ese tiempo, pero creo que en definitiva todo eso me ha ayudado un poquito para ampliar mi universo musical, para que sea más variado. Justamente por eso creo que tengo bastante versatilidad y es tan ecléctico el producto, ¿no? Que en parte siempre ha sido un hándicap a la hora de la comercialización, porque yo me acuerdo cuando saqué mi primer disco, me preguntaban en qué estantería me ponían, ¿no? Digo, en el pop, en el rock, en el folk, en la canción popular, es que yo hago un poco de todo, ¿no? Y era una complicación eso de no poder etiquetarme. Pero yo siempre también fui antietiquetas y no me arrepiento de que haya ocurrido de esa manera. Parece como que cada vez más pasa eso, ¿no? Con los cantautores. Está bueno. Claro, sí, yo abogo por la diversidad en todos los terrenos, ¿no? Claro, claro. Absolutamente, además, en todas las áreas. Y es más lógico, porque sí. Bueno, no sé, creo yo, ¿no? Expresamos tal como nos entra la vida, ¿no? Y la vida tiene de todo, ¿no? O sea, así como podemos manifestarnos, por ejemplo, en el caso, ahora que estamos hablando, que bueno, que estuvimos escuchando un poquito el tema de la canción de Raúl, ¿no? Relacionada con el tema de los desaparecidos. También, bueno, hay otros momentos en los que te podés expresar con respecto a otro tipo de temas y también a la alegría de vivir, o yo qué sé, a tus dudas, a tus certezas, en todo tipo de cosas. Y todo ello va acompañado también de una musicalidad, o por lo menos se pretende que sea coherente con ese mensaje. Y lógicamente son mensajes tan diferentes que las músicas también deberían ser diferentes, ¿no? El resultado debería ser ecléctico como la vida misma, ¿eh? A eso es a lo que voy, ¿no? Entonces creo que en realidad eso es lo natural, ¿no? O sea, depende cómo construyas también tu universo, ¿no? Y cómo, no sé, sí, cómo funciones tú. Cada uno es un mundo en ese sentido de la creación. Pero, por ejemplo, yo han sido muy pocas las canciones que he buscado. Han sido más las canciones que me han encontrado a mí, ¿no? Está sido todo más a nivel catártico, ¿no? De conexión con uno mismo, y que cuando eso sale ya 50% música, 50% letra. Eso es lo que intento que ocurra, ¿no? Y bueno, dependiendo de esa emoción o de ese mensaje que tú quieras transmitir, va a salir una cosa u otra, ¿no? Y luego, bueno, es eso, es lo que tú hayas adquirido, ya sea tanto que te hayas expuesto a esa música sin querer o queriendo, más todo lo aprendido, más tu experiencia, más tu madurez, cómo sale, ¿no? Cómo resulta. Y bueno, lo que yo sé es que lo mío es todo una gran fusión. ¿De dónde eras acá de Uruguay? ¿De qué departamento? ¿De qué barrio? Tanto se me ha ido el acento, qué horrible. No, mirá que parece bien uruguaya, ¿no? Bien uruguaya, alguna cosa se mete, pero no, para nada perdiste el acento. Pero, ¿de qué parte de Uruguay? No, soy de Montevideo. Yo nací en Montevideo y viví toda mi vida en Montevideo. Fui, sí, cambiando un poquito de barrio de repente al principio con mi familia. Estuve la mayoría de los años, viví en Buceo y después la última parte de mi vida, no, perdón, la primera en Cordón y luego la última parte así de mi vida, más que nada en el Buceo. Mirá vos. Pero de Montevideo, sí, de toda la vida. Y bueno, y de hacer turismo interno era una cosa que me fascinaba, así que siempre que podía me escapaba, así que la geografía uruguaya más o menos la tengo controlada. No sé si me queda algún rinconcito, pero claro. Pero sí que... Y ahora en España, ¿dónde estás? ¿Estuviste siempre en el mismo lugar en España? Sí, también, en realidad me vine a, estoy en la provincia de Alicante, no estoy en Alicante capital. Ajá. Pero estoy en un pueblo cerca de allí, también un poco huyendo en realidad de las urbes. A mí, yo siempre fui una, necesito silencio, obviamente, para componer, ¿no? Claro. Hay otra gente se pone música para hacer cosas, bueno, cuando haces música necesitas silencio, entonces necesitaba un espacio bastante abierto y silencioso como para poder dar rienda suelta a todo lo que sentía por dentro, escuchaba por dentro. Entonces estoy en un lugar bastante apartado, incluso estoy a las afueras del pueblo, cosa de que bueno, pero muy privilegiado porque tengo el mar, en este momento lo estoy viviendo, Tana, que para mí es algo fundamental, no me hace extrañar mi Río de la Plata. También tenía un apartamento en el Parque Rodó y veía el mar, y la verdad que siempre el hecho de perder la vista en el horizonte me ayudaba muchísimo. Así que bueno, sí, y en Alicante, pero es como base, ¿no? O sea, lo tengo así, de aquí me muevo, ¿no? No es que trabaje aquí, o sea, que desarrolle lo que tiene que ver con mi carrera artística exclusivamente en la provincia. Lógicamente es más sencillo encontrar trabajo cerca, por un montón de razones, lógicamente, pero sí que me he movido, digamos, ¿eh? Claro, también claro. He ido hasta España, o sea, sí que con la música y con todas mis propuestas sí que me he ido moviendo. ¿Y has vuelto a Uruguay? La geografía también. ¿En estos años has venido alguna vez? Sí, los primeros 4 años no, por motivos también económicos de hacer rendir, claro, los ahorros que tenía para caminar y que empezar a rodar la rueda, ya te digo, pues como te decía también, fue un empezar de cero, ¿no? Sí, daba igual todos los reconocimientos con los que yo venía debajo del brazo desde allí, con mi primer disco y todo. Aquí nadie conocía nada, ¿no? Entonces, ni de quién me había apadrinado, ni quién no, quién había trabajado conmigo, o sea, era un cero total. Entonces, claro, Hubo que hacerse camino de nuevo aquí. Mira cómo son las cosas, que hay alguien que se acuerda. Pero sí, estuve 4 años sin ir y luego una vez al año. Está bueno, perfecto. Dime. ¿Alguien se acuerda acá de alguien que le hacía la amplificación a Gastón Rodríguez? Que vos hiciste coros a Gastón Rodríguez. Claro. Sí, bueno, por supuesto. A ver, con Gastón Rodríguez, además de hacer tocar el bajo, o sea, que no es menor, ¿eh? Porque eso sí. ¿Vos tocaste el bajo? Sí, sabe. Qué bueno. Sí, hubo un tiempo fue un tiempo corto, no sé por qué motivo dejé de hacerlo, supongo porque encontró un bajista de verdad, pero pero a ver, yo también en ese momento estaba colaborando en lo que pudiera, porque para mí la música era mi vida, y la verdad que cada propuesta que a partir de haber hecho pública mi existencia, digamos, he tenido la grandísima fortuna de que hubiera gente interesada en trabajar conmigo y en proponerme, yo qué sé, con Esteban Klisich, también estuve como solista en varios temas de él, de sus discos 28, Crash también, que editó, con Nicolás Klisich también grabé alguna cosita, bueno, con Daniel López, sin duda, pieza fundamental para el inicio de mi carrera en solitario, y con alguien con el que sigo al día de hoy en contacto, trabajé en sus discos, él trabajó obviamente en el mío, en el primero, en el segundo, y ya luego, bueno, yo ya estuve aquí, seguimos. Pero sí, he estado ahí en contacto con mucha gente, la verdad, antes de venirme. Yo me vine bastante de grande, por decirlo aún. O sea, yo ya tenía los 30 años cuando me vine para aquí. O sea que ya había tenido tiempo también de hacer una buena incursión por allí con toda mi música. Inés, y ahí en España, instalada en Alicante, también has hecho una experiencia de música para niños y de espectáculos para niños, ¿no? Es que mira, en esa cuestión del comenzar de cero, al final nunca imaginé que me fuera a reinventar. El tema es que yo me vine en el que yo consideraba era el mejor momento para venirme, pero quizás no era el mejor momento para llegar aquí, ¿no? Porque fue en plena crisis económica europea, a fines del 2009, ¿no? Yo había venido con toda la intención de hacer mi entrada triunfal, entre comillas, con una gira de mi segundo disco, que había terminado de grabar allí, ¿no? Y había hablado incluso con un manager en un año anterior, con el que se había montado toda la historia, y cuando llegué aquí me encontré con que eso, nada, se había esfumado, se había pinchado el globo, porque nadie se animaba a programar nada, ¿no? O sea, incluso giras de artistas súper relevantes que no se llevaron a cabo durante ese año y el siguiente, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿quién iba a ser la de Inés Saavedra? Que ni sabían quién era, ¿no? Así que dije, bueno, ¿qué hago? No me puedo volver con las mismas, ¿no? De haber llegado, y con tal ilusión que yo tenía, todas esas ganas, digo, bueno, ¿qué hago mientras? Y pensé, a mí lo único me da paz y así para ver, porque yo no puedo hacer nada, tengo que esperar un poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Digo, bueno, me pongo a grabar unas cancioncitas para regalarles a fin de año, a mi ahijado principalmente, con el que yo había empezado a hacer algunas canciones que me habían surgido naturalmente, pero como muy lúdico, digamos, ¿no? O sea, no sin ninguna pretensión, a eso me refiero, ¿no? Simplemente como algo ocasional y que me había surgido a raíz de ese contacto. Y ahí para mi sobrinito, que el primer sobrinito que iba a tener de mi hermana, también. Digo, bueno, hago alguna cancioncita más y grabo un disquito para regalarles en Navidades. Eso fue lo que yo pensé, ¿no? El tema es que al final, bueno, me metí en la historia, el tiempo fue pasando, me lo puse a arreglar todo, y al final lo escucharon unos músicos de por aquí y me dijeron, pero es que esto está buenísimo, Inés, lo tenés que presentar. Digo, ¿cómo lo voy a presentar si no me van a entender si yo hablo en uruguayo? Y le decía, ¿no? Y bueno, y al final sí que me convencieron, lo presenté y fue un tremendo exitazo. Y a raíz de ahí, monté una propuesta junto con otra chica que es clown y actriz también, es mi actual pareja además, hacer una propuesta de unos conciertos interactivos, lúdicos y didácticos, en los que enseñábamos también nociones de música utilizando como excusa las canciones. Todas tenían que hacer alguna cosa y entonces mantenían la atención de los chicos durante todo el espectáculo, ¿no? Y bueno, y eso fue brutal, o sea, Inés Saavedra no había podido comenzar con sus canciones para adultos, entre comillas, y empezaba a incursionar en España con sus canciones para niños, en las cuales, ya te digo, no tenía experiencia ninguna. Pero bueno, las hacía con la misma rigurosidad que las canciones para adultos, ¿no? Y bueno, empecé con eso, casi en el primer año me invitaron también a participar de un homenaje que se le iba a hacer al centenario del poeta Miguel Hernández, de aquí de la provincia de Alicante, ¿no? Y me dijeron, ¿por qué no te cantas un par de canciones tuyas? Y yo pensando, ¿qué voy a hacer yo cantando un par de canciones mías con los poemas que tiene este hombre? Y dije, no. Debería intentar, que nunca lo había hecho, musicalizar alguno. Entonces digo, bueno, necesito encontrar uno que pueda sentir lo mío, ¿no? Y bueno, y leyendo muchísimos, al final me quedé con el de Las Abarcas Desiertas. Muy bien. Absolutamente vigente. Y digo, este sí que lo puedo hacer mío. Y tal cual, musicalicé ese poema. Y bueno, y también fue así, a la gente le fascinó. Y a partir de ahí empecé también, digo, con la excusa, a mí siempre me gustó leer también, me gustaba la poesía. Fue una excusa como para también volver a conectar con esa lectura. Y empecé a leer un montón de poetas. Bueno, obviamente, terminé grabando un disco donde tengo a Mario Benedetti, donde tengo a Pablo Neruda, Alfonsina Storni, a Juan Ramón Jiménez. Después musicalicé a un montón de los poetas de la generación del 27, de aquí también de España, porque claro, puestos en la zona geográfica donde pensaba desarrollar mi actividad, digo, bueno, también me puedo implicar un poco más con los poetas de esta tierra, ¿no? Y de esa generación también, tan relevante. Y montamos con esta misma mujer, que era actriz, una propuesta también musical y teatralizada sobre la generación del 27, donde yo además me grabo los arreglos en directo de esas canciones, de esos poemas que musicalicé, y vamos alternándolos con toda una obra teatral que hicimos de una tertulia imaginada entre Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez y Pablo Neruda. Muy bueno, hablando muy bueno. De todos esos poetas. Exactamente, sí, exactamente. Sea, pero la verdad que Inés, para nosotros es un gran gusto haberte recibido hoy acá. Acá nos dice Gabriel Patrón, que es el que nos acercó a vos, que te manda saludos. Sí. Ya iremos por España, dice. Ya está confiado en que va a poder ir por España. Sí, está muy bien, está muy bien. Nos encontramos a mitad de camino porque yo también estoy deseando ir hacia allí. Imagínate, bueno, lo que ha sido el no poder. Van a tener que coordinar eso entonces. Por supuesto que vamos a estar escuchando tus otras canciones. Vamos a escuchar completa la canción Raúl. Pero por esta vez te agradecemos mucho. Quedamos a las órdenes para cualquier tema de difusión. Nos gustaría poder seguir tu carrera por allí también. Pues muchísimas gracias, lo tengo en cuenta, os agradezco. Espacio es fundamental. Y bueno, ya que estamos en este mes, sí que creo que es importante el no olvidarnos de los que no están. Exacto. y de justamente el su memoria, porque es así la única manera de evitar que vuelva a ocurrir el terrorismo de Estado y bueno, evitar hechos tan atroces como los que han ocurrido, ¿no? Es verdad. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y por lo justamente por recordarlos. Por supuesto que seguiremos en ese reclamo de verdad y justicia. Un abrazo grande, Inés, ¿eh? Inés Saavedra con nosotros. Muchísimas gracias. Falta.